Esto pasa en Radio Nauta. El relato de la lucha contra el narcotráfico sirve para la invasión de fuerzas federales en los territorios provinciales. Pasó en Colombia, pasa en México, pasa en Bolivia, pasa en Brasil. También el discurso del combate contra el terrorismo va a generar una enorme xenofobia, una gran desconfianza interna, un gran miedo, una gran paranoia. Y eso me parece que también se va a utilizar para el control social de nuestras poblaciones, especialmente de nuestra población joven. Hay que denunciar todo esto y dar por lo menos una información para el debate y ojalá para que le llegue a las grandes mayorías argentinas sobre lo que se viene, que es mano dura con distintas justificaciones. Desde hace por lo menos 20 años se viene utilizando justamente para intervenir en los barrios desesperados de todo el continente. Radionauta, sonido disonante.